No me importa si no puedo alucinar, si me importa, lo puedo hacer normal. Cada día siento que te amo más, mi vida. Pide algo sobre.